partir de este miércoles y de los que sucedan, le damos la bienvenida a un nuevo espacio y que tiene que ver con las voces que nos llegan desde el penal de Borbollón, desde la cárcel de mujeres. Allí nos va a estar acompañando hoy y los miércoles que nos queden por acompañar, Lola, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lola? Buen día, Gaby. Todo bien, gracias. Gracias por el espacio, gracias por la difusión y por pensar en esta minoría. No, por favor, y en eso lo vamos a ir charlando también en esta columna y lo vamos a ir construyendo entre todas y todos. Y bueno, Lola, preguntarte y que vos también nos puedas ir contando cómo está la situación del penal luego de esta huelga que había sucedido y cómo se encara todo ahora para adelante, ¿no? Nosotros estuvimos en huelga durante 2 semanas, fue una movida que gracias a la difusión externa tuvo mucha repercusión en donde debía estar justamente esa repercusión, que era en el tema del ámbito judicial. Por lo tanto vinieron personas, no cualquier persona, vinieron jueces, vinieron defensores, que en realidad lo más importante era el tema de los defensores, que hay muchas personas que no pueden acceder a un defensor pago, y es el Estado el que le asigna. El tema con la asignación de defensor es que no se presenta. No se presenta y no atiende llamado. Entonces era muy difícil esa comunicación. Había gente que hacía más de un año que no recibía ninguna información con respecto al Estado a su causa. Entonces que vinieran fue importantísimo en algunos casos para Estados judiciales y en otros casos para la aceleración de ciertas cuestiones legales. Entonces, por ese lado fue muy importante, y después está la cuestión política, que también hubo un acercamiento, porque no sé, yo se los mencioné antes también que nosotras, o sea, que las mujeres, las mamás, hay una ley que contempla la urgencia de la mamá en la casa, pero el requisito es que el hijo tenga menos de 5 años. Entonces nosotras pensamos que en realidad el hijo es hijo siempre y precisa de nosotras siempre. Entonces, a eso preparamos, o sea, digamos que armamos una especie de fundamento contando lo de nosotras para ver si acaso se podía rever la parte esa de los requisitos, la que reglamenta los requisitos, para que ampliara el concepto del hijo y su necesidad en como sujeto de derecho siempre. Y bueno, y al respecto vino una senadora, una diputada nacional y el diputado Guillermo Carmona. Y bueno, ellos siguen ocupados, el diputado Carmona, nos hemos enterado que sigue ocupado en el tema y en realidad se ha puesto a full con eso y buscando precedentes para ampliar esa cuestión y al mismo tiempo preguntándonos para que nosotras le demos más ampliación al tema. ¿Algo, Gaby? Sí. Sabes que nosotras siempre hablamos como hipotéticamente, como que podrían llegar a ser potentes o potenciales delincuentes los niños que queden fuera del arraigo familiar, es decir, sin su mamá, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces la mamá es como sostén de familia también, no solamente económico, sino que emocional, básicamente. Entonces hay veces que la madre estamos sola con los hijos y, bueno, no tienen otra figura a la que recurrir y estando solos, digamos, el reemplazo por alguien por lo que no están acostumbrados a estar, entonces se transforma en un poco en quedar expuesto a lo que venga. Entonces nosotros lo planteamos de manera hipotética, o sea, potenciales delincuentes. Y en realidad, después hablando entre nosotras, porque esto acá continuó entre nosotras y continuamos hablando del tema, hay varias chicas que tienen a sus hijos judicializados a partir de su detención. O sea, chicos que no han tenido la capacidad emocional, porque en realidad uno como adulta, digamos que se crea estructuras emocionales para contenerse, hasta la culpa es parte como de esa estructura que te sostiene. Claro. Pero un niño no está preparado para este momento, entonces se transforma en huérfano. Es una semejanza tremenda a la orfandad, porque en realidad están sin tus palabras, sin tu presencia, sin tus abrazos, sin todo lo que significa una mamá en el hogar, ¿no? Inclusive hasta el límite. Uh-huh. Entonces, hay varias chicas, como te decía, que tienen a sus hijos judicializados, por lo tanto, no es una situación hipotética, en muchos casos ya es un hecho. Entonces también estamos planteando eso, o sea, no hay en Argentina estudios que den datos al respecto. No hay nada, no hay un registro que diga, esta cantidad de chicos obedece a este grupo de mujeres u hombres detenidos, sino que habla exclusivamente de, no habla de nada, no hay nada, no relaciona un caso con otro. Claro. Pero nosotros sí tenemos ahora datos concretos de mujeres que tienen a sus hijos judicializados a partir de su detención. Hay otra realidad también, que es la mamá que, en vista de que no puede hacer nada acá, de que no tiene quien contenga, o ese chico no puede ser o no quiere ser contenido por otra persona, que deciden trasladarlo. Esa situación de desarraigo también es dolorosa y no es consensuada con el hijo, sino que es una decisión que toma uno desesperadamente, donde dice, bueno, tengo que salvarlo como sea, acá está expuesto a todo, que se vaya. ¿Me entendés? Y alejarlo también, o sea, es una decisión desesperada, como te decía, buscando una solución, pero genera otro problema. Exacto. ¿Te das cuenta de eso? También es una especie de... Bueno, ese desarraigo es doloroso. Lola, ese es un punto fundamental de esta ley y que tiene que ver también con la organización que ustedes están llevando a cabo y cómo vamos naturalizando, ¿no? Porque esto de que no hayan estadísticas... es grave y nos muestra una mirada que hay sobre la realidad adentro de las cárceles de las mujeres, en las cuales termina siendo como si fuera un problema absolutamente solo de ustedes, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Desgraciadamente esa naturalización de esta cuestión sirve en todo el ámbito. En realidad uno no quisiera, pero sí. Hasta uno misma termina naturalizando la visita, tus hijos acá, sí, es tremendo. Los que tenemos la alegría, que puedan venir los hijos, no todas pueden recibir a sus hijos, no todas tienen a alguien que le acerque a su hijo o los medios para que vengan tu hijo a visitar, no todas, no todas, no. Y esa naturalización con respecto a erradicar la mirada o a erradicar de lo cercano a la gente en la cárcel también es una cuestión social muy fuerte. Bueno, está naturalizado que como escoria que somos debemos ser estar lejos, eso también. No discutir con respecto a esto, de esto no se discute. Y por eso no hay estadística, por eso no hay datos con respecto a lo que tenga que ver con nosotros. Excepto la cantidad de gente que estamos, que obviamente cada vez va a ser más. Exacto. Sí, desgraciadamente es así. Se naturalizó la cuestión de que lo que está acá no sirve y no se estudia al respecto. Ese es el tema. Pero acá suceden cosas y desgraciadamente lo que sucede, por ejemplo, esta cuestión puntual de madre e hijo, en realidad tiene que ver, y así como que toca de manera directa lo que puede llegar a suceder o a lo que sucede, inclusive en lo inmediato, con el resto de la sociedad, porque estar ahí y son parte, estos niños son parte, estos chicos, estos jóvenes, estos adolescentes son parte y terminan tocados. ¿Me entendés? Así, involuntariamente, obvio, involuntariamente, pero están.